Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 12 de mayo. Hoy se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Para conmemorar este día, la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, ASFIBROM, instalará el próximo sábado entre las 10 y las 2 de la tarde un stand informativo en el centro de la Avenida España para dar a conocer la labor del colectivo y también poner a la venta distintos artículos artesanales que sus integrantes realizan. En este Día Internacional, desde la Asociación Ubriqueña se solicita ayuda para poder ofrecer más servicios a sus socias como fisioterapia o apoyo emocional. Mira, nosotros desde el 2002 es cuando esta fundación empieza como a nacer, digamos. Y entonces estábamos en la calle y no teníamos dónde meternos, pero un hombre de aquí de Ubrique nos dio un salón, nos lo pagó 2 años, y el agua y la luz a los 2 años nos dijo que nos teníamos que salir fuera porque el pobre no podía pagar más. Entonces nosotros alquilamos uno y lo pagábamos nosotros, porque éramos muchas socios. Ahora estamos en la piscina, que no tenemos que pagar más, que eso es lo único que tenemos. A nosotros no nos han dado ninguna subvención todavía, ni nos han dado nada. Entonces allí lo que hacemos es, o cosemos, pintamos, hacemos puntos y cositas de esas. Y allí usamos nuestro ratito que es de 4 horas todos los días, pero porque también nosotros necesitamos estar con las personas que están como nosotros. Y nos sentimos bien, ¿sabes lo que es? Yo por lo menos, mira, llevo un sueño y algunas veces sí que hablé, digo, lo voy a dejar, pero es que yo me moriría en mi casa, de verdad. Yo sola en mi casa como soy me moriría, porque hemos luchado mucho, hemos ido a muchos sitios y es mucha pena de dejar lo que tenemos, claro. Porque la verdad es mucha pena. Y estamos muy bien, claro, nos íbamos a poner el sábado, el día 9, lo dejamos para el día 9 porque, claro, el 12 era martes, tú sabes, los martes se vende menos gente, arriba y para abajo, y dijimos, pues lo hacemos el sábado, pero como el sábado estaba tan malo, nosotros nos fuimos a la piscina y estuvimos allí hasta las 11 viendo que no se ponía bien, pues nos fuimos. Y menos mal acertamos porque después al mediodía cayó una que no vea, de lluvia, entonces... Queremos ponerlo este sábado, si no llueve, si Dios quiere. Y las cosas que tenemos, pues lo mismo que todos los años. Unos paños muy bonitos, hemos hecho unas cosas muy bonitas, el jabón, unos acericos, un casarrito para meter las tijeras, unos bolsitos chiquititos para las niñas. O sea que tenemos un poquito de todo. Si Dios quiere, pues a ver si tenemos suerte y lo vendemos. Una funda para gafas de telas esas, que también, hombre, yo lo que sí, yo le quiero agradecer a la gente de Ubrique, porque la verdad es que nosotros lo vendemos todo. Se retratan con nosotros. Entonces, si no fuera por ella, pues no tendríamos, tenemos el salón, pero, y dinero a comprar. Y las socias somos muy pocas. Yo creo que a 20 nos llegamos, ¿eh? Las telas que tenemos que comprar, las pinturas que valen a 5 euros cada tarrito pequeñito, que de un año para otro ya no sirve porque se seca, en fin. Mucho gasto y muy poco dinero, pero vamos tirando. Nosotros el año pasado tuvimos un psicoterapeuta, pero ¿qué pasa? Que lo teníamos que pagar nosotros y nos gastamos 2.500 euros. Entonces, nosotros es imposible, las poquitas que hay no podemos pagar ni un sitio, ni un psicólogo, que es lo que nos haría falta. Que nos hagan una mano, nos ayudaran a eso por lo menos, porque si nosotros no podemos tirar del carro, ¿qué no podemos? Ahora este año hemos tenido 2 o 3 socias malas, que son la más mayor tiene 63 años y la más joven 63, y yo 70, o sea que somos personas mayores ya. Pero nos da dolor porque es que yo voy a decir, veo todo lo que es, digo, madre mía de mi alma, ¿cómo me veo yo de aquí, Dios mío? Es que no quiero, pero algunas veces estoy... muy harta también, muy cansada, yo qué sé, a ver si alguna persona que nos esté escuchando nos paga aunque sea un mes de un psicoterapeuta o un psicólogo, a mí me da igual, porque las dos cosas no hacen falta, la verdad. Dentro de la programación especial que Radio Ubrique está ofreciendo con motivo de la convocatoria de las elecciones al Parlamento Andaluz, hoy hemos contado con la intervención de la candidatura de Vox. La número 4 de esta candidatura por la provincia de Cádiz, Carmen Infantes, ha defendido su proyecto nacional basado en la igualdad entre españoles. Respecto a nuestra localidad, ese Vox se ha ofrecido un total respaldo al sector de la piel, comprometiéndose a atender las demandas en la mejora de las carreteras. Vox ha traído a debate una serie de problemas que el bipartidismo, tanto Partido Socialista como Partido Popular, ha callado durante años, y ha callado porque ambos son cómplices de este problema. Y es por eso que todos aquellos que formamos las listas para estas elecciones y quienes formamos parte de este proyecto, tanto diputados como concejales, afiliados, simpatizantes, salimos el próximo 17 de mayo a ganar. Y a ganar porque Vox llega para quedarse. Llegó para quedarse. A la fine, cuando uno sale a la calle, siempre escucha lo mismo: hace falta más Vox, y hace falta, al margen de esos humildes nombres y apellidos que conforman la lista. En Vox tenemos la suerte de tener un programa electoral que beneficia a toda Andalucía, pero sobre todo, y esto no lo puede decir el resto de partidos, que beneficia a toda España. Y esto es posible porque tenemos un proyecto común, un proyecto nacional. Decimos lo mismo en Aragón, en Murcia, en Bilbao, que en Ceuta. Creemos en la igualdad entre españoles y la defendemos en todas las instituciones, a todos los niveles institucionales y también, por supuesto, en la calle. ¿Cuál es la línea principal del programa electoral de Vox para Andalucía? Pues la prioridad nacional. Sobre ella gira todo lo que los andaluces demandan. Y fíjese, le digo un dato muy importante. La prioridad nacional es tan importante, urge tanto, es tan útil para los españoles que hasta gran parte de los votantes socialistas lo ven necesario. Y esto es muy llamativo, esto es muy reseñable. Y en Vox queremos que la prioridad nacional se instaure en la sanidad andaluza. Y así también las listas de espera no sufrirán el colapso que sufrirá ante la llegada de inmigrantes ilegales. Queremos prioridad nacional en el acceso a la vivienda, más aún cuando uno de cada tres jóvenes andaluces están en paro y casi el 80% es menor de 30 años y no puede independizarse. Y queremos, por supuesto, prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas públicas. ¿Por qué? Porque los recursos no son finitos y porque primero debemos cuidar a los nuestros. En definitiva, el programa electoral de Vox tiene eso de lo que Andalucía está sedienta, de prioridad nacional. Ubrique es una de las tantas zonas de Cádiz y de Andalucía que ha sufrido, por desgracia, la inacción y el abandono del bipartidismo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. La banda del Partido Socialista ha ignorado siempre por activa y por pasiva las demandas de los ubriqueños, pero es que el Partido Popular, en estos 8 años de gobierno en la Junta, ha dejado muchas demandas históricas sin hacer. En Vox, en primer lugar, y permítame que subraye esto otra vez, queremos que los ubriqueños cuenten con todas las garantías de que la prioridad nacional se va a instaurar. Que un ubriqueño vaya primero antes que uno que venga de Senegal. Es decir, que se aplique el sentido común en las políticas que afecten a los ubriqueños. Y por otro lado, en relación a las propuestas concretas, desde Vox quisiéramos lanzar una vez más nuestro compromiso con la eterna variante. Una carretera que presenta un estado lamentable estos días y que sin ella funcionando debidamente, ni el sector del cuero, ni la población, ni nadie puede prosperar o tener una vida normal. Además, también quisiera aprovechar de igual modo para lanzar un apoyo decisivo a todo el sector del cuero de Ubrique. En Vox hemos aprovechado también estos días, otra vez, para visitar el Museo de la Piel, Moves, Artilaf, la Escuela Artesana del Cuero, en definitiva. En Vox vamos a hacer todo lo posible, bajando los impuestos, impulsando las infraestructuras, implantando la cuota cero para autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional, para que el cuero pueda ser lo que se merece, lo mejor de lo mejor en Ubrique. Los gaditanos merecemos mucho más. Podremos ser los primeros, Merecemos un gobierno que defienda la prioridad nacional para que los españoles no sean siempre los últimos. Merecemos un gobierno que defienda a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestros pescadores frente a los que amenazan su modelo de vida. Merecemos un gobierno que devuelva la seguridad y la prosperidad a los nuestros. Merecemos un gobierno que se apriete el cinturón para poder bajar los impuestos y mejorar los servicios públicos para nuestras familias y trabajadores. En definitiva, los andaluces merecemos un gobierno que defienda el sentido común. Y es por eso que el próximo 17 de mayo es importante que se vote masivamente a Vox. Desde Vox Ubrique, además, hoy se informa que han mantenido una reunión con Asopiel en la que participaron el número 3 de Vox por Cádiz, Salvador Pineda Rojas, y el presidente provincial Ramón Aumesquet. Durante el encuentro han podido conocer de primera mano la situación actual del sector, así como las necesidades y desafíos a los que se enfrentan las empresas de la piel de Ubrique, auténtico motor económico de nuestro pueblo. Desde Vox se agradece la cordialidad, atención y cercanía mostradas por el vicepresidente de Asopiel, Manuel María Enríquez, y el gerente, Antonio Ardila. Además, en el marco de la ronda de reuniones que el Observatorio de Salud Especialistas ya ha mantenido con las distintas formaciones políticas de cara a las próximas elecciones autonómicas andaluzas, su presidente Antonio Rodríguez Carrión se ha reunido con Salvador Pineda, candidato número 3 al Parlamento andaluz, y también con el presidente provincial, así como con Jorge Oliva y Remedios González, coordinador y vicecoordinadora de Vox Ubrique. Desde el Observatorio de Salud se informa que en este encuentro se ha presentado un diagnóstico actualizado sobre la situación sanitaria en Ubrique, la Sierra de Cádiz y otros puntos de Andalucía. El estudio señala las demoras reales en atención primaria, dificultades de acceso a las consultas médicas, diferencias entre los indicadores administrativos y la realidad asistencial vivida por los pacientes, la falta de información clara a la ciudadanía, la fuga de profesionales y la necesidad de adoptar medidas organizativas urgentes. El observatorio destaca que el Centro de Salud de Ubrique cuenta con profesionales cualificados y recursos adecuados. Sin perjuicio de las necesidades de refuerzo que puedan existir, subraya que una parte importante de los problemas actuales responde también a carencias organizativas y de gestión que deben de ser abordadas. Cambiamos de tema. Las delegaciones de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Ubrique pondrán en marcha un curso de salvamento y socorrismo acuático que va a ser impartido por la Escuela Andaluza de Salvamento y Socorrismo. Se trata de una acción formativa dirigida a jóvenes con edades entre los 18 y los 30 años que ostenten la condición de ciudadanía de la Unión Europea o que acrediten el permiso de residencia y de trabajo y que se encuentren empadronados en Ubrique. Este curso se llevará a cabo durante los fines de semana del 15 al 31 de mayo en horario de mañana y tarde. Que realmente si la población juvenil, la gente joven, se diera cuenta de la necesidad que existe a día de hoy de cubrir puestos de socorrismo y existe una carencia total de socorristas en muchas zonas concretas donde hay muchísimas instalaciones acuáticas, estoy seguro que se habrían apuntado al curso rápidamente, porque hay mucha salida laboral y mucha demanda. Y después, bueno, pues, ya sabemos que son las primeras experiencias laborales para algunos y nosotros por lo menos intentamos que sea una experiencia positiva y una experiencia para sumar. Yo me hice socorrista con 16 años, tengo ahora 51 y no me he dedicado a otra cosa. Me hice socorrismo justamente en el municipio donde yo residía, como en este caso en Ubrique, y al final terminas encadenando parque acuático, playa, mayores responsabilidades, formación, y llega un momento en el que te atrapa este mundo de las emergencias y haces de ello pues una profesión. No te estoy diciendo que todos lleguen a hacer una carrera tan dilatada como la mía, pero sí. Pero tengo socorristas de todas las edades. Te diría que tengo socorristas que incluso pasan la barrera de 60 años. Lo normal, el perfil más habitual es, oye, yo estudio en invierno y en verano, pues con este trabajo de socorrista, pues me costeo matrícula y un poco me ayudo en la financiación del de lo que es el invierno. Claro. es lo más normal. Te encuentras a muchos chavales pues que han dejado de estudiar y quieren tener esta primera experiencia laboral y se ponen de socorristas en piscinas de distinto tipo, pero que normalmente te da la opción, tanto para el que quiere probar solamente los veranos y seguir estudiando, como el que quiere hacer algo más, ¿no? Con el tema del socorrismo. La piedra angular son los primeros auxilios y lo que es la formación en salvamento, ¿vale? Entonces, está complementado con asignaturas satélites que ayudan a la comprensión de estas dos, digamos, piedras angulares de formación, que estamos hablando un poquito de anatomía, estamos hablando un poquito de psicología aplicada al salvamento, estamos hablando un poquito de la legislación actual, incluso orientación laboral de con estas acreditaciones, ¿no? Pero la piedra angular, como te estoy comentando, es el salvamento, que son, estamos hablando de 15 temas de salvamento que van desde las técnicas de flotación, buceo o control hasta el salvamento en parques acuáticos o en espacios naturales, ¿no? Y en primeros auxilios, bueno, se toca un poco todo, desde los principios generales del socorrismo, ¿vale?, hasta lo que son los protocolos de actuación de soporte vital básico y soporte vital avanzado, con valoración de víctimas, situaciones de urgencia, emergencia, evidentemente la reanimación cardiopulmonar con desfibrilación semiautomática, que trataremos de manera bastante específica, y porque es dentro de la piedra angular de las cositas más importantes. Con la acreditación de socorrismo va a poder trabajar en todo el territorio nacional, ¿vale?, que no tiene ningún tipo de limitación, salvo en las comunidades autónomas que indiquen que se tiene que hacer un registro previo en unas bases de la comunidad con esas acreditaciones, que son un trámite, ¿vale? Y la desfibrilación externa semiautomática, pues no sé si habéis visto alguna vez en espacios públicos, centros comerciales, centros de transporte, este pequeño voz que pone rompes en caso de parada. Sí. ¿Vale? Y estaría habilitado el alumno a poder utilizar ese desfibrilador que está en espacios públicos para aplicarlo en una supuesta eventualidad de parada cardiorrespiratoria. La verdad que hay que agradecer al consistorio pues que haya puesto toda la carne de asador, que haya apostado con nosotros por esta formación, porque al final es una formación realista, es una formación donde se obtienen resultados palpables, sobre todo de carácter y a nivel laboral. Hay muchísimas formaciones que son muy respetables, pero que realmente después es complicado acceder a un puesto de trabajo, pero todos los veranos las piscinas se abren y todas las piscinas necesitan socorristas. A partir de 200 metros de lámina de agua hace falta una persona que se encargue de velar por la seguridad. Y, en fin, estos son los datos y al final yo creo que deberían aprovechar toda esta oportunidad que se da para cambiar un poquito la tendencia, ¿no?, de cada uno. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique y el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación de Cádiz llevará a cabo un curso de introducción sociosanitaria en el domicilio. Se trata de una acción formativa cuyo programa tiene como finalidad capacitar a las personas interesadas en el ámbito de los cuidados a personas mayores y dependientes, facilitando su acceso a la formación y mejorando su empleabilidad en el sector sociosanitario. El curso consta de un total de 89 horas formativas distribuidas en 45 horas online, 19 horas presenciales y 25 horas de prácticas. Se encuentra dirigido a mujeres con formación previa o experiencia profesional o no profesional en el cuidado de personas mayores o dependientes. La impartición tendrá lugar en el edificio municipal de la piscina climatizada en horario de mañana. Las personas interesadas en participar en este curso deben de presentar la solicitud en el registro de entrada del Ayuntamiento de Ubrique, estando abierto el plazo hasta el 15 de mayo y habiendo un máximo de 15 plazas disponibles.